Las muertes silenciadas. Las mujeres siempre han sufrido discriminación y desigualdad por el simple hecho de ser mujer. Y ser mujer indígena es más discriminado por su condición social, por la identidad étnica a la que pertenecen. La violencia en contra de las mujeres no es un suceso de ahora. Los feminicidios son más frecuentes en las comunidades indígenas y no son visibilizadas. Es por ello que salimos a las calles de una comunidad indígena nahua de San Miguel Sinacapan, que pertenece al municipio de Cuetzalan del estado de Puebla, y les preguntamos. ¿Qué opinas sobre los feminicidios? Desde mi punto de vista, creo que el feminicidio aquí en México no ha sido tan visto por la sociedad. Yo creo que aquí en donde nosotros vivimos, como mujeres no estamos enterados a un ciento, sino que solamente escuchamos en las noticias o en la radio acerca de los feminicidios que están surgiendo en otros lugares. Yo creo que es importante saber que aquí nosotros también podemos sufrir un feminicidio, pero las personas no toman tanto en cuenta. Es decir, que sí puede pasar el feminicidio, pero la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, en la que estamos aquí, pues no está como muy marcada como en otros lados, que lo ves y que sí existe justicia, que las mujeres salen porque quieren que no esté pasando esto. Sin embargo, si llegara a pasar acá, yo creo que solamente una mínima parte, como siempre ha sido, exigiría la justicia, y otra mínima parte pues igual nos quedaríamos como calladas. Yo creo que eso no está bien, al contrario, deberíamos nosotros como mujeres apoyarnos, y si alguna persona está sufriendo este tipo de situaciones, poder, bueno, que ella también dialogue y que nos diga qué es lo que está pasando para nosotros ver la forma de cómo poderla ayudar. Pues la verdad sí, sí está mal, porque se supone que, bueno, esto no lo ves viene arrastrando desde ahorita, sino ya tiene tiempo. Y pues la verdad sí, sí está mal, porque pues, es un derecho que nosotras tenemos a vivir y a ser respetadas igual un hombre a una mujer. Y, pues sí, esa es mi opinión. Feo que diario pues haya ese tipo de asesinato, ya sea en la calle o por violencia en la casa. En uno, porque a veces el hombre no se entiende como mujeres, que a veces también debe uno de tener como un derecho, no sé, a veces de salir a así que nos pegue el aire, como dicen, aunque está uno en casa, pero siempre, como dicen, hay que salir a veces uno solo. Y a veces ahí es donde se vienen los problemas. Y el hombre, pues sí, es muy se pasa y llega a golpear a la mujer hasta casi, bueno, matarla. Sí, yo opino que pues ahora sí es que, pues, ¿qué más puede uno hacer? A veces, pues mejor se queda uno callado o se queda uno en casa, para que como en pareja, pues no haya ese tipo de problemas. Sí, a veces, pues, se mantiene uno callado. Aunque haya los diferentes tipos de ayuda, pero uno, por miedo, no acude uno a los centros de atención. Nelnimolia monekiti kuataske miaktaman ite chitonamilis iwan to kalieto wani iwan to pilwan iwan to taso wan moneki mastiki shejekokan intis iwame wel tikchiwaske miaktaman wan wel tikitoske amo como kontikitoa amo tiknekititoske iwan tetakat o amo tikneki tikpiaske to pilwan o amo tikneki tikchiwaske teisaten kitoa mas Tichihuacán, kipia que te pocaitasque, kipia que amo te obligarosque, amo quitosque, pues te mictiti o tawal quizatis toan por teisamo tichihuasque, que me quiso asco y ocupas, pues tichia yon libertasque. Las mujeres deberíamos de ponernos más en contacto entre nosotras y hacer, pues no sé, formar parte de algún equipo para apoyarnos entre nosotras, porque es difícil enfrentar una sola persona y decir, pues aquí estoy. Entonces creo que la unidad lo que nos hace, bueno, como dice el dicho, la unidad es lo que hace la fuerza. Entonces mi opinión es esa, de que en cuanto a feminicidios, podríamos ser más fuertes entre varias de nosotras, platicándonos, exhortándonos y también buscando maneras de sobresalir y apoyarnos entre sí. Como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM. Thank you.